Angelina, ¿cómo fue el tema del aumento de la bolsa de harina que está atado al precio del dólar? ¿A cuánto le están pagando hoy? Y creo que ahora pasaron un precio, uno de los molinos, de 650 pesos, 550, 580. Bien, ¿y cuánto estaban pagando hasta hace un par de meses? Por ejemplo, en febrero, ¿cuánto se estaba pagando? Febrero 400, creo, la bolsa, y de ahí aumentó a casi 515, 520. Y muchas veces no se puede trasladar el aumento porque si no, no se puede competir, porque las grandes panaderías, que no hay que irse muy lejos, una que está por la calle Pellegrini y Provincia Unida, está a 50 pesos el kilo. Y si en el barrio vos lo subís a 50 pesos el kilo, es muy posible que no lo compre.